Les contamos que el jardín Autemo Autue, por ejemplo, hemos hecho un relevamiento con un ingeniero y vamos a hacer una presentación judicial y administrativa, que estuvo 3 años en obra por filtración de los techos, una obra de mucha plata, ¿sí?, muchos millones, que hoy sigue filtrando, sigue teniendo peligro de electrificación y la mayoría de los baños, por ejemplo, siguen sin poder funcionar y no hay puerta que cierre. ¿Sí? Los niños para jardín maternal, bebés, ¿sí?, si hay un accidente para salir del jardín, se pusieron las puertas antipánico, pero para poder salir por alguna de esas puertas hay que usar un tornillo y un mecanismo bastante complejo que permite trabar porque nunca fueron colocadas como corresponde. Eva, jardín 9. Bueno, en el jardín 9 también tuvimos que amenazar con suspender las clases porque se fueron chicos con garrapatas. Teníamos hormigas, garrapatas, arañas. Hace más de 4 meses que no nos subidaban y no nos desmalezaban el patio. Con todas las lluvias y la humedad, crecían y crecían los yuyos, se llenaba de insectos y de arañas y de garrapatas y no pasaba nada. Bueno, la directora tuvo que amenazar para que hoy estuvieran las cuadrillas cortando el pasto y fumigando. A eso le tenemos que sumar un techo que hace 3-4 meses venimos con problemas de agua desde el año pasado. Nos hicieron los agujeros, nos arreglaron el caño y dejaron el agujero, y así estamos con el agujero en el techo. Y a eso le vamos a sumar lo que la compañera dijo recién en otros jardines, y la directora haciéndose cargo de ir y venir y pidiendo por favor, como si ellos fueran los todopoderosos, que si le pedís por favor te dan o no te dan los insumos para la cocina, los insumos para la limpieza, te escatiman y tienen los depósitos llenos. Eso es una injusticia, es una barbaridad. La directora tiene que poner su vehículo, su nafta, su movilidad. No llegan nunca, sino hay que ir a poner la cara, a pedir por favor, a golpear puertas todo el tiempo. Es una realidad que ya agota. Y está sola en esto, porque si no es la secretaria, es la directora, y van, y van, y van, y van. Y a eso le vamos a sumar la comida de los comedores, que es un asco, la verdad. La carne llega envasada al vacío, llena de sangre coagulada, llena de nervios. En un maternal los nenes, la mayoría no tiene dientes y no se puede comer. La leche húmeda, todo es fideo, todo es fideo. Los pollos tienen, sacamos fotos, tienen que llevar pollos para 60 chicos. Los pollos tienen el tamaño de la mano nuestra. Pero dicen que tantos pollos implica para tantos chicos. Bueno, a ver qué está pasando también con los comedores. Y todo así, todo es una lucha constante, sin parar, pidiendo por favor, pidiendo como mendigos que nos den el derecho que tenemos de una educación integral y de calidad. Estamos cansados. Sí, contamos también, no sé si hay algún docente del penal. En el penal hace 4 años que está funcionando en aulas container. Una de las aulas está electrificada, fue suspendida por orden judicial después de una descarga sobre un alumno. Son 3 aulas container, la del medio es la que supuestamente está electrificada, pero la conexión de electricidad es para las 3 aulas la misma, es el mismo cable, ¿sí? Lo que pasó es que ahí hay una fisura en el cable y es lo que produjo la descarga eléctrica, pero en realidad las 3 aulas están en el mismo riesgo. Sí, hay una invasión de ratas con mucho olor, ¿sí?, a orín de ratas, que es quizás las situaciones más complejas vinculadas a roedores porque es lo que transmite enfermedades, y en esa situación están trabajando hace mucho tiempo. Bueno, porque el tema del penal, entre que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación discuten a quién le corresponde, los compañeros siguen poniendo el cuerpo porque creen que vale la pena brindarle una opción distinta para que realmente, ¿sí?, quienes tengan ganas de realmente hacer una apuesta distinta en su vida lo puedan hacer, pero está solamente sostenido por los compañeros docentes. Así que esa también es la situación que se vive en el penal, y también hay que poderla denunciar y plantear. Buenos días, yo pertenezco al CEM 18. En el colegio venimos luchando todos los años por el problema del gas, de los calefactores, que siempre o anda uno solo o no anda ninguno o pierden gas. Los arreglan, digamos, los arreglos son muy precarios, al poco tiempo volvemos a estar en problemas. Ahora los días se están acompañando, por lo tanto no estamos teniendo frío, pero durante el invierno hemos pasado bastante frío. Vuelta a vuelta se nos corta el agua, o hay muy poca presión de agua, con lo cual también los compañeros porteros no pueden realizar su labor. Ese es otro punto también, no se mandan la cantidad de elementos de limpieza que corresponden. Estuvimos gran parte del año, de todo el primer semestre, con muy poco personal de servicios generales en condiciones de trabajar realmente, digamos, sin problemas físicos, con lo que estábamos perdiendo prácticamente la mitad de la séptima hora, porque nos teníamos que retirar antes para que los dos porteros que tenían que limpiar todo el establecimiento para el turno tarde pudieran llegaran a cubrir todas las aulas. Con lo que la escuela siempre estaba en condiciones sanitarias bastante por debajo de lo que correspondería para un lugar donde estamos trabajando y donde los chicos vienen a aprender. Muchos de los arreglos se hicieron porque nos acompañaron los estudiantes, porque hicieron movilizaciones en la calle, movilizaciones que además la presidenta del Consejo de Educación quiso silenciar, ¿sí? Un día antes de la movilización llegó a la escuela y pretendió que los chicos no la hicieran. Los chicos del centro de estudiantes se fortalecieron ante ese manoseo y de todas maneras llevaron sus acciones adelante, con lo que, bueno, tenemos vidrios y nos arreglaron los calefactores y demás también por movilización de los propios estudiantes. Y no sé, el gimnasio también estuvo gran parte del invierno sin calefacción y sucio, porque si había dos porteros para limpiar las aulas, claro, no les ponen suplente, me acota una compañera. O sea que el Zoom, el gimnasio, no lo podían limpiar, con lo que los profesores de educación física tenían que trabajar en una nube de polvo permanente, con lo que eso implica tanto para ellos como para los alumnos. Así que bueno, esas son todas así perlitas que les puedo contar de un secundario de Viedma. Quisiera saber si hay algún otro compañero que puede también narrar sus experiencias. Buenos días. Soy delegada del Jardín 62 y bueno, con respecto a la higiene también, nosotros una compañera en una de las salas tuvo la canilla y el baño que no podía usar durante cerca de un mes. Lo que implicaba que cada vez que se tenían que lavar las manos los nenes, tenía que traer ella o los compañeros de la cocina, tenían que traer el balde para que los nenes se higienizaran las manos. Bueno, los nenes son de sala de cuatro, tenemos dos salas de cuatro y dos salas de cinco, turno mañana y turno tarde. También el tema de los insumos, que a veces no llegan a tiempo al jardín, los insumos, muchas veces tanto la directora como la secretaria se tenían que acercar al lugar donde le daban los insumos, lo que implicaba eso también que muchas veces llegábamos a la institución y no teníamos elementos de higiene. Ahora en este momento el baño fue arreglado, fueron arreglados varios, casi todos los baños del jardín. Y también, bueno, esta canilla que tenía problemas en esta sala también fueron arregladas en este último tiempo. Entonces, Jardín 90, Barrio La Valle. Dos semanas que empezamos y después fueron a arreglar, fueron a limpiar el tanque, pero hubieron muchos días que teníamos que salir afuera y el personal del Servicio General tiene que salir afuera a buscar agua, traerlo y, bueno, nada, hacer todo lo que tenga que ver con la higiene del jardín con agua de afuera, porque no podíamos usar las canillas. Somos cuatro salas en el turno mañana y cuatro salas en el turno tarde.